venido de un mundo lejano. Recuerdan sus ojos los campos de grano. Amadísimos niños de Colombia, amáis al Señor, amáis a la Santísima Virgen, nuestra Madre, amáis a la Iglesia Católica, amáis a vuestro prójimo. Cuatro veces. Me siento muy feliz de tener este encuentro con vosotros, que representáis a tantos miles de niños colombianos y en particular a los que pertenecen a la infancia misionera. La alegría que habéis expresado al recibirme muestra claramente con cuánto entusiasmo e ilusión habéis esperado este momento. ¿No es verdad? Sí. Sí. También yo he esperado y deseado este momento para estar con vosotros. ¿Sí? Sí. Bien. En Roma, donde vivo habitualmente, el encuentro con los niños en mis visitas a las parroquias es siempre un momento entrañable de alegría para mí. Niños de Colombia, vuestra presencia en la iglesia es importante, es importante. Qué triste sería una iglesia hecha solo de personas mayores, como yo. Qué vacío se sentiría en las parroquias, en las comunidades eclesiales, sin los niños que frecuentan las catequesis, que cantan en las celebraciones y hacen sentir que la iglesia es una familia verdadera, en la que todos, todos, pequeños y grandes, son hijos de Dios. Por eso, el Señor, como sabemos por las narraciones del Evangelio, quiso tener cerca a los niños. Dejar que los niños vengan a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Sí, ciertamente, sois los amigos de Jesús y por lo tanto sois también los amigos del Papa, del pobre Papa, Juan Pablo II. ¿Sí? Queridos niños de Colombia, vosotros representáis a todos los millones, millones de niños de vuestra edad, especialmente a los que pertenecen a la infancia misionera. Es una alegría para el Papa saber que colaboráis con él en esa obra misionera que Jesús le ha encomendado para llevar el Evangelio a todo el mundo. Sí, sois mis colaboradores. Sí, sí. Sois mis pequeños grandes colaboradores. Sois mis colaboradores pequeños grandes en la difusión del Evangelio. Colaboráis conmigo porque os unís a las intenciones misionales de la Iglesia, del Papa. Ante todo, en la oración. Después, con el buen comportamiento en vuestras casas y con vuestros compañeros. Y también con las limosnas para las misiones que son fruto de privaciones y sacrificios, donde vosotros no podéis llegar con vuestra palabra, llegáis con vuestra oración y vuestros sacrificios. Sí, esto es lo que yo espero de vosotros y de todos los niños de Colombia. Vosotros me acompañaréis con vuestra oración y yo, por mi parte, llevaré vuestro saludo, vuestros deseos de paz, de fraternidad a todos los niños que constantemente encuentro en mis viajes apostólicos. ¿De acuerdo? Sí, de acuerdo. Así vamos a formar una cadena de amor y de fraternidad que una a todas las personas. Y vamos a trabajar por la paz, esa paz que es aspiración de todos. Vosotros sabéis que, por desgracia, tantos niños como vosotros viven el dolor de la guerra, la necesidad del hambre, el abandono de la orfandad, y muchos, sobre todo, no conocen a Jesús, no saben que tienen en la Virgen María una madre que vela por nosotros, como veló por su hijo Jesús cuando era niño. También para ellos es la parábola del Evangelio. También para ellos. Y la familia universal de la Iglesia. También para ellos. Esta familia en la que vosotros os sentís como en vuestro propio hogar. Queridos niños, habéis dicho que amáis a Jesús, vuestro amigo. Pues, amadlo todavía más. Creced como Él, en edad, en sabiduría y en gracia. Decid con vuestras palabras, con vuestros cantos, con vuestra vida, que Él está vivo, que Él está presente en la Iglesia, que Él está presente entre vosotros. ¿Habéis dicho que amáis a la Virgen María? pues, invocarla siempre con amor, rezándole el Santo Rosario. Habéis dicho que amáis a la Iglesia, pues amadla cada día más y permaneced siempre unidos a ella. Pedidle al Señor por el aumento de las vocaciones sacerdotales y religiosas. Rezad todos los días por los misioneros y misioneras. El Papa os ama tanto, queridos niños colombianos, que no quería marcharse, que se quedaría siempre con vosotros. Pero ya sabéis que en Jesús, en la Iglesia, todos estamos unidos, que no hay distancias que nos separan. Rezad también por el Papa, rezad por mí, yo rezaré por vosotros. Recibid una bendición apostólica que de corazón extiendo a vuestras familias, a la infancia misionera y a todos los niños de Colombia. Recuerdan sus ojos los campos de grano.